No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. La verdad que es que los 30.000 no son verdad. No hubo 30.000 desaparecidos en este país. Fachos, fascistas, nazis. Este número ha sido la grieta de nuestro país y ha sido el que hemos discutido en los últimos 38 años de democracia. Mostrame dónde están los 30.000 desaparecidos. Mostrame la lista. Un shock liberador, un shock de libertad, un shock anticasta y que es amigable con los argentinos de bien. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. 1976-2024, 48 años después. Memoria, verdad y justicia. Como siempre y más que nunca. Ese es el título del documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos con motivo del 24 de marzo. En los prolegómenos del golpe cívico-militar eclesiástico de 1976 se conformaron distintos organismos de defensa de los derechos humanos. La Asamblea Permanente, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares, el Movimiento Ecuménico, los 12 de la Santa Cruz y tantos otros. El más antiguo fue la Liga Argentina por los Derechos Humanos, fundada en 1937 para dar respuesta a las represiones de la década infame. La creación de estas trascendentes organizaciones fue una reacción valiosa en un contexto de violencia estatal, o sea, del terrorismo de Estado, contra los trabajadores y las trabajadoras, contra estudiantes, sindicalistas, cooperativistas, referentes comunitarios, barriales, intelectuales y de la cultura, incluyendo núcleos de sacerdotes ligados a expresiones populares. Dicho de otro modo, frente a la barbarie de un Estado perpetrador de crímenes horrendos de lesa humanidad, secuestros, desapariciones, apropiaciones de niños, torturas, violaciones, se erigían novedosas y valientes resistencias por el derecho a la vida y a la verdad, que libraron prolongadas luchas por la justicia, logrando instaurar una notable valoración política y cultural de la memoria. Celebramos y homenajeamos estas creaciones particularmente a las madres, nacidas en plena dictadura, que fueron un sustento determinante para derrotarla. Y luego, en democracia, para extender en la sociedad la notable consigna de memoria, verdad, justicia, que hoy ya está incorporada a la cultura democrática de la mayoría de nuestro pueblo. El objetivo político de aquel trágico acontecimiento fue establecer una reorganización antidemocrática sustentada en el autoritarismo y el miedo en pos de la destrucción de gran parte del aparato productivo, un endeudamiento externo que condicionó la economía de nuestro país por décadas y llevar a cabo una dimensión cultural de época con el propósito de inculcar valores propios de una ideología que fractura los lazos de solidaridad y exacerba el egoísmo y el individualismo extremo. Se trata de una cosmovisión cuyo fin es la justificación de las desigualdades, las discriminaciones sociales, culturales, de género y de sexo, y el rechazo a toda forma de participación de la sociedad en la vida pública y comunitaria. En la actualidad, estos conceptos se aggiornan a la antipolítica como ariete para abrirle paso a variantes de ultraderecha antidemocráticas. Se reivindican paradigmas tacherianos perimidos y se agregan elementos simbólicos irracionales, mesiánicos y odios políticos y culturales con el fin de inficionar a la sociedad en diversas relaciones de opresión y discriminación. Y además, la fractura de todo lazo de solidaridad social. En suma, la negación conceptual de todo proyecto colectivo, utilizando el terror y el genocidio de 30.000 desapariciones a quienes recordamos y homenajeamos. En aquellos años, nuestro Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos sufrió la censura dictatorial y debió afrontar la amenaza de su desaparición. La dictadura, representada por Jorge Rafael Videla y su ministro Martínez de Hoz, emprendieron una política pública neoconservadora, uno de cuyos fines centrales era la instalación de un régimen de acumulación basado en la especulación financiera. Las cajas cooperativas de crédito, expresión de una concepción redistributiva, productivista y participativa, no cabían en la perspectiva del plan económico de aquel proyecto. Nuestro movimiento cooperativo luchó, apoyado en su base societaria, como había ocurrido una década antes durante la dictadura de Onganía, logrando fortalecerse frente a los desafíos de una política que estaba en las antípodas de nuestros valores y principios y de nuestras prácticas e instituciones solidarias. Desde entonces hasta hoy, ya transcurridos 40 años de vida democrática, han existido gobiernos civiles con inspiraciones opuestas. Unos preocupados por reparar los efectos de las desigualdades sociales, otros que fueron funcionales a la reproducción del orden económico estructural. Si, como advertía Eva Perón, donde hay una necesidad nace un derecho, las insuficiencias democráticas han generado movimientos que reclaman justicia y reconocimiento. El propio movimiento de los derechos humanos frente a las políticas de impunidad, el movimiento feminista, los movimientos en defensa del medio ambiente, de protesta por el deterioro de las condiciones de vida y laborales de las y los trabajadores, movimientos en defensa de la soberanía nacional frente a las posiciones de sometimiento neocolonial, ahora reverdecidas por posiciones gubernamentales de renunciamiento a la reivindicación histórica de soberanía de nuestras Islas Malvinas. Somos conscientes, dice el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que se libra una fuerte batalla ideológica en que los factores del poder económico y comunicacional no trepidan en penetrar a la sociedad con valores morales y culturales cuyo propósito es el de relativizar todo principio basado en la fraternidad solidaria y en un proyecto colectivo como pueblo y como nación para enfrentar los grandes dilemas de la época. De ahí que lo nuestro seguirá siendo la búsqueda permanente por ampliar la superficie de contacto con nuestras bases societarias, cooperativas y con la comunidad donde funcionan nuestras entidades. La conmemoración del 24 de marzo, una vez más, hunde sus raíces en la historia, aunque guía la mirada por el porvenir. Aquellas vidas cegadas fueron amalgamándose a nuestra identidad como pueblo y nos constituyen como sociedad. Aquellos sueños humanistas de cambio social alumbran otro futuro posible. Desde el cooperativismo transformador, siguiendo la huella profunda marcada por el ideario goriniano, continuamos con la vocación de aportar a la formulación de propuestas de progreso y esperanzadoras para los pueblos. En estos momentos cruciales en el que se define el destino de nuestro país, nos comprometemos, como siempre y más que nunca, a ocupar un lugar protagónico junto a las más diversas expresiones sociales, culturales, religiosas y políticas. El protagonismo debe construirse desde las bases de la sociedad. En tal sentido, nos sentimos convocados desde nuestra construcción social, en pueblos y ciudades, y nuestra legitimidad conquistada a lo largo de los 65 años de existencia, a realizar los máximos aportes a la lucha común de nuestro pueblo, en pos de una sociedad sustentada en una perspectiva de solidaridad, humanismo, de defensa de valores culturales que respeten las diversidades y fortalezcan esos idearios del cooperativismo transformador. Es así que nos encontraremos nuevamente junto a las madres, junto a las abuelas y junto a los organismos de derechos humanos en las plazas a lo largo de toda la geografía de nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Muy buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿Ernesto Horvat? Bien, bien, acá estamos. Ernesto le puso la voz a la circular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en referencia a este 24 de marzo, memoria, verdad y justicia. Tres términos que van a atravesar nuestro programa de hoy a lo largo de las casi dos horas que nos quedan. Ya empezamos con la circular del instituto, que lleva justamente como nombre Memoria, Verdad y Justicia, como siempre y más que nunca. Y en ese más que nunca, toda nuestra emisión de hoy, la número 662, que va a tener como invitado a Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, para hablarnos de aquella dictadura, pero también de nuestro gobierno actual. Sí, un paralelismo ahí insoslayable, ¿no? Es imposible que así no sea, porque de aquellos lodos dictatoriales, estos barros mileianos. Claro, sí. Barros mileianos o barros libertarianos, ¿no? Que vienen, eso sí, que vienen dando un marco muy, pero muy, pero muy peligroso a una escalada de violencia que es más que preocupante, ¿no? En el documento del instituto no se menciona porque fue escrito antes de que se conociera públicamente el hecho, ¿no? Nos referimos al terrible ataque que sufrió una integrante de la agrupación Hijos. Dos hombres entraron a su casa, la golpearon, la amenazaron de muerte, la ataron, le taparon la boca, le vendaron los ojos y abusaron sexualmente de ella. Y antes de irse, dejaron en claro cuál era su objetivo. Vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan por eso. Eso fue lo que le dijeron, ¿no? Y pintaron en la pared las siglas de Viva la Libertad, carajo, ¿no? El eslogan del presidente Javier Milei. El hecho es absolutamente terrible, terrible, y por supuesto nos solidarizamos, ¿no?, con la compañera. Y bueno, lo que hay que decir, obvio, ¿no?, que no hay que naturalizar este tipo de hechos, que son absolutamente tremendos, y tampoco, tampoco naturalizar que no hubo un repudio por parte del gobierno, y mucho menos que la noticia para los medios de propaganda de la derecha no existió, ¿no? No fue tapa ni de Clarín ni de La Nación. Bueno, dicho esto, seguimos con el sumario de lo que va a haber hoy en el programa. Tal como lo hicimos la semana pasada, vamos a seguir recorriendo las nuevas versiones de antiguas canciones que fueron prohibidas por la dictadura entre 1976 y 1983. Y desde el espacio de géneros vamos a recomendarte un libro. Es perfecto para la lectura en estos días y vamos a estar hablando con el autor del libro, no digo más, así. Ya quería saber qué libro era y no me lo vas a decir. Bueno, y vamos a recordar a Alfredo Horacio Saavedra, secretario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, consecuente oyente de nuestro programa, que esta semana se fue a recorrer otros mundos, esperemos más solidarios que los terrenales en donde batalló toda su vida. En el programa de hoy vamos a repasar un fragmento de la recordada carta de Rodolfo Walsh, que escribió al cumplirse un año de la dictadura cívico-militar eclesiástica, es decir, un 24 de marzo de 1977. Nos vamos a detener en las cuestiones económicas de entonces, pero también las de hoy. Y para el final del programa, vamos a esperar que nos alcance en tiempo, ¿no? Pero, ¿qué queremos hacer? Un nuevo elogio de la locura. Esta vez de la mano de Julio Cortázar y de muchas de las locas a las que les escribió allá por el año 1982 y que no son otras que las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a empezar entonces ahora con el informe de Silvia Porritelli dedicado a la persecución que las cooperativas de crédito sufrieron durante la dictadura. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde sus orígenes en los primeros años del siglo XX, las cooperativas de crédito fueron fundamentales para los sectores que querían financiar sus actividades económicas y cuidar sus ahorros. Las primeras experiencias fueron creadas por inmigrantes europeos a los que se sumaron con el tiempo pequeños y medianos empresarios. Ninguno de ellos conseguía que los bancos les otorgaran préstamos. La creación en 1958 del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos significó un salto en calidad y cantidad para el financiamiento solidario, porque logró aumentar los objetivos y el alcance de las cajas de crédito al transformarlas en pequeños bancos populares. El historiador y director del Archivo Histórico de Cooperativismo de Crédito, Daniel Plotinsky, habla del importante desarrollo del movimiento cooperativo de crédito y de la reacción del sistema financiero concentrado. Ese salto de calidad, ese gran desarrollo generado en el movimiento cooperativo a partir de la creación del instituto, que implicaba que se cubrieran más de 300 localidades en todo el país con casi 1.000 cajas de crédito, que alcanzaban a manejar entre el 11-12% del total de los depósitos del sistema financiero, obviamente provocó muy rápidamente la oposición de los sectores del poder, de la gran burguesía nacional, de los grandes bancos, y eso, digamos, ya muy tempranamente, de 1960-61, implicó que desde el Estado hubiera intentos de limitar la actividad de las cajas de crédito, que en democracia se frenaron a partir de la movilización popular, de grandes actos, de movilizar a la masa de asociados. El primer gobierno dictatorial que propuso eliminar a las cajas cooperativas de crédito fue el de Juan Carlos Onganía, que, entre otras cosas, dictó una serie de medidas para restringir su operatoria. Producido el golpe de Estado de 1966, ya no hubo manera de resistir un ataque brutal de la dictadura encabezada por Carlos Onganía, que al día siguiente, a la tarde siguiente de producido el golpe. Daniel Plotinsky, historiador y director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. Inicia una escalada progresiva de ataques al movimiento cooperativo que tenía como objetivo destruir al movimiento, pero que no lo logró totalmente. Sí fue un golpe muy fuerte. 3 años después, en 1966, quedaban menos de 400 cajas de crédito, manejando entre el 1,5% y 2% del total de los depósitos del sistema financiero, y muy reducido, pero de cualquier manera, digamos, eso permitió que la vuelta a la democracia, un pequeño crecimiento y un asentamiento de las cooperativas existentes. Pero la arremetida de Onganía, que hizo que más de la mitad de las entidades crediticias cooperativas cerraran sus puertas, cobró un nuevo impulso con la llegada de la dictadura cívico-militar de 1976, que en un intento de liquidarlas, les prohibió a las cajas de crédito la recepción de depósitos en cuenta corriente. Esta decisión significaba el tiro de gracia para las mismas. Pero una vez más, el accionar y la movilización del sector solidario logró frenar, de alguna manera, la embestida y la desaparición del cooperativismo de crédito. Se dice en general que la dictadura de 1976 vino a terminar lo que la resistencia popular no le había permitido a la dictadura de Onganía. Y entre esas cosas que vino a terminar es terminar con las cooperativas de crédito. En este caso, el ataque se dio a partir de la mal llamada Ley de Entidades Financieras, que en el año 77 primero planteaba la imposibilidad de funcionamiento de las cajas de crédito dentro del sistema financiero, y después, en el marco de una resistencia en contexto de dictadura que llevó adelante el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y que se centró, se visibilizó en una masiva solicitada donde más de 45.000 pequeños y medianos empresarios firmaron pidiendo que se mantengan las cajas de crédito. No se logró eso, se logró lo que el movimiento siempre llamó un empate, ni la dictadura logró lo que quería, que era destruir el movimiento cooperativo de crédito, ni nosotros logramos lo que queríamos, que era mantener las cajas de créditos, pero permitió la transformación en bancos bajo la forma jurídica cooperativa. La Ley de Entidades Financieras fue promulgada un 14 de febrero de 1977 con la firma de Jorge Rafael Videla y de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Como comentó el director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, Daniel Plotinsky, a partir de la puesta en marcha de esa norma dictatorial, el movimiento cooperativo inició un periodo de fusión y de transformación de las cajas de crédito en bancos cooperativos de carácter regional. La posibilidad de crear los bancos cooperativos implicaba la necesidad de aumentar mucho el capital social. Daniel Plotinsky, historiador y director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. Y el Instituto Movilizador recomendó a las cooperativas asociadas fusionarse regionalmente creando bancos zonales, bancos regionales, con la idea de abarcar el grueso del país. En la hiperinflación de los 80, en la gran concentración y extranjerización del sistema financiero de los 90, implicó, digamos, una gran crisis para el sistema financiero nacional, pero particularmente para los bancos cooperativos, y en ese contexto desaparecieron muchos bancos y una parte importante de los bancos cooperativos adheridos al Instituto Movilizador fueron fusionándose en un periodo progresivamente hasta concentrarse finalmente en el Banco Credicop, que a partir de mediados de la década del 90 es el único banco cooperativo que sobrevive en Argentina. Según el historiador Daniel Plotinsky, producto de ese largo proceso, hoy sobreviven en el Banco Credicop 117 cajas de crédito de las casi 1.000 que había en el año 1966 y de las de alrededor de 400 que quedaban en el 76, las que en 1979 habían conformado 16 bancos cooperativos. Lamentablemente, esa mal llamada Ley de Entidades Financieras, en realidad es un bando militar de 1977, sigue funcionando hoy como Ley de Entidades Financieras con muy pequeños cambios. Entre esos, digo, cambios, la mayoría son cambios de forma o de cambios técnicos. La única modificación importante justamente tiene que ver con las cooperativas de crédito, ya que, promovido por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en 2003 y 2006 se dictaron dos leyes que modificaron un aspecto de esa mal llamada ley que permite la creación de cajas de crédito cooperativo. Sin embargo, la decisión de aprobar las nuevas cajas queda en manos del Banco Central, que, digamos, a partir de las políticas económicas generales, hicieron que sea imposible aplicar en la creación de nuevas cajas. En 2006, a pocos días de aprobarse en el Congreso Nacional la modificación de los artículos de la Ley de Entidades Financieras para permitir la creación de nuevas cajas de crédito, el asesor normativo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Aaron Glaser, advertía sobre las dificultades de su aplicación. La experiencia acumulada en la materia permite prever que la lucha será ardua y plagada de obstáculos, y los resultados concretos dependerán de la tenacidad de los cooperadores y de las condiciones objetivas que en los próximos años prevalezcan en nuestro país. Expresó Glaser en el suplemento Cash de Página 12. Escuchamos la reflexión final de Daniel Plotinsky, historiador y director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. Esto de alguna manera nos muestra el poder del sistema financiero en el marco económico, es el papel central que juega el sistema financiero en el marco económico en general y por lo tanto la importancia que tiene para una efectiva democracia, una democracia política, pero también una democracia social, una democracia económica, un desarrollo equitativo de la sociedad, de la existencia de un sector importante de finanzas solidarias para contrarrestar el peso de los grandes sectores internacionales. El 14 de febrero último se cumplieron 47 años de la sanción de la ley número 21.526 de entidades financieras. Una norma de la dictadura cívico-militar que, como tal, enuncia las ideas de la liberalización de los mercados y que no fomenta el financiamiento a la producción, entre otras principalmente a las mini-pymes. La norma tuvo muchas reformas, pero no perdió su esencia. El movimiento cooperativo, nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, criticó desde su inicio la ley de 1977 y elaboró un proyecto alternativo con el título Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. La idea de este proyecto es pasar de una ley para los bancos a una ley concebida a partir de las necesidades de los usuarios y de su protección, y definir a la actividad financiera como un servicio público. Esta iniciativa, lamentablemente, es otra de las deudas de la democracia, ya que llegó a reunir más de 1 millón de firmas, pero no logró su tratamiento en el Congreso Nacional. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El Departamento de Investigaciones de Ciencias del Arte, el AICA, del Centro Cultural de la Cooperación, organiza una charla conmemorativa en el centenario del dramaturgo Agustín Cusani. El crítico e historiador teatral Jorge Dubati analiza la producción dramática y narrativa de Agustín Cusani, autor de Una libra de carne, Los indios estaban cabreros y del Centro Forward Murió al amanecer. Esas, entre otras, piezas fundamentales de la historia escénica nacional. La cita es el próximo miércoles a las 19 con entrada libre y gratuita en la Sala Meyer Dubrovsky del CCC Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicom Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicom Móvil cuando quieras las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El género más castigado por la censura fue folclore, sobre todo ese folclore enraizado con la nueva canción, porque además muchos intérpretes de folclore eran artistas adherentes al Partido Comunista. Estamos prisioneros, carcelero, estamos prisioneros, carcelero, yo de estos torpes barrotes, vos del miedo, yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Por otro lado, Sergio Pujol, historiador y crítico especializado en música popular. Están las canciones que atentan contra las buenas costumbres, que ponen en jaque los valores de la moral pública, que por ejemplo le dan un guiño positivo a las relaciones clandestinas, ¿no? A los amantes, tiene que ver con una fuerte presión de la iglesia, sobre todo de la iglesia católica, que estuvo estrechamente vinculada con los dos gobiernos militares posteriores al 66, pero quizás en el caso del gobierno de Onganía con un rol mucho más visible. Sergio Pujol, historiador y crítico especializado en música popular argentina, cuenta que la censura dictatorial de los años 60 y 70 se ensañó especialmente con el folclore por su rol contestatario. El tema que interpreta el recordado Gabo Ferro da cuenta de esto, y no era para menos. Uno de sus versos dice: "No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio". El tema se llama Coplera del Prisionero. La letra es de Armando Tejada Gómez y la música es de Horacio Guaraní. Coplera del Prisionero fue prohibida el 17 de febrero de 1978. Y en otro de sus versos dice: "Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso, ellos sometidos". Vaya con la diferencia, yo preso, ellos sometidos, yo preso, ellos sometidos. Estamos prisioneros. Como la semana pasada, en el mes de la memoria y en el día de una movilización que va a ser histórica, estamos visitando algunas de las 208 canciones prohibidas por la dictadura cívico-militar eclesiástica y que fueron reversionadas por artistas de distintos géneros. La canción, el arte, o sea, la cultura misma, es uno de los tantos blancos que Milei elige para sus diatribas virtuales en las redes, pero también para los gases y los palos, que son bien concretos y reales, como los que recibieron esta semana quienes protestaron por el cierre del Inca y el Cine Gumón. El discurso oscurantista, una vez más, como hace 48 años atrás, se siente cómodo y a sus anchas. Pero ya vendrá el tiempo de cambiarlo todo. Como se dice en Triunfo Agrario, hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Armando Tejada Gómez y César Isela escribieron Triunfo Agrario, prohibida el 3 de marzo del 77, que Juan Falú y Peteco Carabajal versionaron para el proyecto Canciones Prohibidas. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. Y cuando será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es fértil, la tierra es mía, a donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Bueno, vamos con un picado de noticias tomadas de medios cooperativos o información que nos llega desde entidades cooperativas o intermedias. Ajá. Bueno, tal es el caso de un comunicado de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas que, con el título de Peras al Olmo, nos dicen que al cumplirse los primeros 100 días del actual gobierno, APYME, ratifica que lamentablemente está fuera del proyecto oficial el conjunto del entramado productivo nacional, compuesto en un 99% por pymes urbanas y rurales, cooperativas y emprendimientos autogestionados. En el marco del proceso de recesión con inflación que el mismo gobierno propició desde las primeras medidas, las pequeñas y medianas empresas no han podido entablar ningún tipo de interlocución con instancias oficiales. Los organismos pertinentes quedaron vacantes, comenzando por la falta de un subsecretario PYME. No se trata de un hecho aislado, en un proceso de desintegración de los resortes activos del Estado que privilegia, en cambio, a grandes grupos multinacionales y especulativos. En el horizonte solo se ve una Argentina privatizada, condenada a la reconversión importadora, la primarización productiva y la pérdida de soberanía. Finaliza el documento de APYME exhortando a frenar el DNU que habilita él, sálvese quien pueda, articular acciones en el ámbito legislativo para declarar la emergencia MIPYME, exigiendo medidas paliativas del daño a la producción y el trabajo e impulsar como eje del debate una agenda de desarrollo nacional. No por nada el comunicado se llama Peras al Olmo. Claro, sí, sí, es absolutamente. Saben a quién se lo están pidiendo. Sí. Tal cual. Bueno, acá con Mariana, yo tengo en la tablet la agencia de noticias ANSOL y Mariana lo tiene en su celular. Sí. Uh-huh. Y bueno, queríamos compartir una nota de ANSOL que con el título La industria argentina se encuentra en alerta, hablando, ¿no?, de desarrollo nacional, de NU, etcétera, y peras al olmo. Bueno, en el copete se asegura que el fantasma de los 90 sobrevuela a partir del anuncio del gobierno nacional de liberar importaciones para alimentos de consumo masivo y también por el tarifazo energético que se viene. Oscar Huidobro es el dirigente de la Federación de Alimentación Solidaria y Autogestión. Explicó que la importación de carne ya se hizo y esto no funcionó. Se hizo durante la dictadura y se hizo un poco con el macrismo también. La importación fue un fracaso porque importan otros cortes. Es muy difícil que importen cortes parrilleros. Estamos buscando una salida en común de todas las cooperativas para ver cómo poder encontrar un punto que beneficie la comercialización. Entre los alimentos a importar, uno que llamó la atención es el de la papa. Uh-huh. Importar la papa. Mira, los productores destacaron que, tal como ocurre en otros rubros, el incremento no se da en la producción, sino en la distorsión que se genera en la cadena de distribución. El secretario de Coninagro, Mario Raiteri, sostuvo que el productor no fija el precio de la papa, no especula con su producto porque es 80% agua y es perecedero. El precio lo pone la oferta y la demanda. La diferencia que paga el consumidor sobre el precio que recibe el productor es producto de una distorsión en la cadena de logística, distribución y comercialización. De ninguna manera es necesario importar papa. La zona sudeste de Buenos Aires está en condiciones de satisfacer la demanda de todos los mercados frescos del país, dijo el secretario de Coninagro. Y Edgardo Torres, que es de la cooperativa yerbatera Uruguay Costa, explicó a ANSOL que siempre se ha importado yerba a granel y luego se industrializa acá. Los que importan son siempre los grandes. A veces lo hacen para reducir costos y a veces para disciplinar a los proveedores locales. No creo que modifique el precio en góndola. Puede llegar a joder un poco al productor primario, pero no va a haber una variación muy grande. La apertura de las importaciones no es el único dolor de cabeza de la industria nacional. El inminente tarifazo en la luz y el gas amenaza con provocar estragos en la producción. Fabián Pierucci, síndico y responsable de planificación de la empresa recuperada La Litoraleña, señaló: para nosotros, el principal insumo es la energía eléctrica y ya es muy significativo el monto de la factura mensual. Un tarifazo generaría un impacto muy grande en el precio final. Para Pierucci, es imposible que eso no se traslade al precio, por lo cual van a seguir subiendo, amén de importaciones o no. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con profunda conmoción por la pérdida de nuestro querido dirigente de una larga y fructífera trayectoria en el movimiento cooperativo, comunicamos el deceso de nuestro secretario Alfredo Horacio Saavedra. Así empieza el comunicado del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que difundió el martes pasado la noticia del fallecimiento de este dirigente que hasta los últimos días mantuvo una activa participación en la vida institucional de nuestro instituto. La trascendencia de su accionar en beneficio de las entidades de la economía social se vio reflejada en su labor diaria y en el compromiso permanente a lo largo de toda su vida, señala el comunicado, entre otros de sus tramos. Era un hombre querido, un gran amigo, que se destacó por su humanismo y su bonomía, porque tenía esa integridad, esa coherencia entre lo que pensaba y su modo de actuar en la vida. Eso lo dijo Juan Carlos Junio, presidente del instituto, quien destacó que en los últimos años Saavedra representó a la entidad en instancias nacionales e internacionales. De hecho, representó al instituto en las conferencias de la Alianza Cooperativa Internacional que se realizó en Sevilla, en España, y también en Asunción del Paraguay. En una entrevista que le hicimos desde la gente después de su participación en uno de esos encuentros internacionales, le preguntamos qué cosa nueva se traía de esa participación, y esto nos había dicho. Fundamentalmente el desarrollo que tiene el cooperativismo argentino, que no siempre es reconocido. Fíjense que nosotros tenemos en Credicop, por ejemplo, el banco cooperativo más importante de Hispanoamérica. Sí. Tenemos empresas de seguro, tenemos empresas de servicios públicos, de electricidad, de aguas corrientes, y el desarrollo es muy amplio en toda la esfera de la economía popular. Y uno de los detalles es que se comentó que el movimiento cooperativo, por razones que es lógico deducir, no cuenta con la suficiente visibilidad en todos sus aspectos. Y eso se vio reflejado precisamente en la falta de información de esta actividad tan trascendente para toda América Latina y sobre todo para el cooperativismo de América y por extensión al mundial. ¿Por qué? Porque en la Alianza Cooperativa Internacional, a partir de la elección y reelección posterior de nuestro representante Ariel Huarco, que a su vez es presidente de la Confederación de Cooperativas Cooperar, ha tomado un papel preponderante en el accionar de la Alianza Cooperativa Internacional. Es decir, el peso que tiene en este momento América se traduce precisamente en la importancia que se le asigna a este tipo de encuentros. Y acá tenemos una reseña que hizo la revista Acción sobre Alfredo Saavedra. Y hay un textual del dirigente que dice: es el cooperativismo transformador el que difundimos a través de nuestros dirigentes reconocidos a nivel nacional e internacional, porque es el que busca transformar la realidad económica para tener fuentes de trabajo genuinas y un reparto de los beneficios de forma equitativa. Y desde acá, desde la gente, enviamos un enorme saludo y abrazo a todos sus familiares y a todos sus amigos. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El Departamento de Investigaciones de Ciencias del Arte, el AICA, del Centro Cultural de la Cooperación, organiza una charla conmemorativa en el centenario del dramaturgo Agustín Cusani. El crítico e historiador teatral Jorge Dubati analiza la producción dramática y narrativa de Agustín Cusani, autor de Una libra de carne, Los indios estaban cabreros y de El centro forward Murió al amanecer. Esas, entre otras, piezas fundamentales de la historia escénica nacional. La cita es el próximo miércoles a las 19 con entrada libre y gratuita en la sala Meyer Dubrovsky del CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Hoy en Desde la Gente, en el mes de la memoria, marzo, mes de la memoria, 48 años del golpe cívico-militar eclesiástico, estamos recorriendo algunas de las 208 canciones prohibidas en aquella dictadura. Canciones que el músico y productor Fer Isela curó en el trabajo al que llamó Canciones Prohibidas y que la semana que viene se va a liberar en plataformas digitales. Va un entrecomillado. La dictadura ordenó que en los servicios de radiodifusión no sonaran las canciones que alentaban la revolución o que sencillamente denunciaban injusticias sociales. Y que tampoco sonaran aquellas que promovían un desvío de los preceptos morales impartidos por el hipócrita conservadurismo celosamente vigilado por el poder eclesiástico. Esto lo escribió Sergio Pujol en el prólogo de Canciones Prohibidas. Pero además la dictadura prohibió algunas canciones en inglés, como por ejemplo esta de los Doors, Enciende mi fuego, prohibida el 10 de octubre de 1979 y que están interpretando Lisa Casullo y Tremor. Estas 208 canciones figuraban en una lista que hacía circular el Confer por todas las radios con la siguiente leyenda. Canciones cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. El listado de las canciones prohibidas por la dictadura incluía temas como La cigarra de María Elena Walsh, La cultura es la sonrisa de León Gieco. María Elena Walsh y León Gieco fueron, lo agarraron de punto. Sí. O, por ejemplo, también otro de los temas, Chacarera del expediente, del gran Cuchi Leguizamón. Bueno, Chacarera del expediente es lógico que la hayan prohibido, sí, ¿no? Porque sí, le pegaba con un palo. Más incomprensible fue la inclusión de temas como, por ejemplo, Amor libre de Camilo VI. Camilo VI. Y bueno, Amor libre. A lo mejor fue por el título, claro. Como la de Roberto Carlos, Los botones. Capaz que eran los botones de la camisa. No, pero se sintieron identificados. No, claro. O esta de Palito Ortega, sí. Loco por tu culpa. No. Ay, no sé ni cuál es. Pero estuvo prohibida, estuvo en la lista de 208 canciones. Bueno, tampoco se entiende mucho la inclusión de ¿Crees que soy sexy? De Rod Stewart, prohibida el 22 de mayo de 1981, que interpretan los hermanos Javier y Julián Malosetti. Suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. Ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo, el trabajo completo se llama Canciones Prohibidas. Va a ser liberado en las plataformas digitales en abril, después de 9 años de varios desencuentros y cuestiones legales. Todo lo que se recaude va a estar destinado a Abuelas de Plaza de Mayo. Yo empecé a trabajar en Radio Municipal, que ahora es Radio Ciudad, en 1983. Los discos, que eran los vinilos, los temas que estaban prohibidos estaban la banda, ¿se acuerdan? Que eran como rayitas. Como una espiral, no una espiral, porque bueno, sí era una espiral, pero que se notaba bien cada uno de los temas. Claro. Y los temas que estaban prohibidos habían sido raspados. Claro, en tres o cuatro lugares, para la porque púa. Si vos no habías visto la lista, si ponías el disco iba a saltar, sí o sí. Bueno, pero volvamos al trabajo realizado a Canciones Prohibidas. Y el objetivo central, dice el ideólogo del proyecto, el músico y productor Fer Isela, hijo de César Isela, es recordar a las nuevas generaciones que hubo un tiempo en que el Estado coartó la libertad de expresión artística. Ahora no rayan discos. Ahora, por retweet o por las redes antisociales, como dice Berbisky, vapulean a quienes cantan. Algún parecido con los días que corren hoy en la Argentina, no es mera coincidencia. En los años de fines de los 60 y comienzos de los 70, había canciones que eran como estandartes, ¿no? En aquellos años de despertar de una conciencia colectiva muy grande, muy profunda y de mucho compromiso. A pesar de ser músico y de creer en la potencia del arte, muchas veces me he preguntado si la música puede motorizar cambios, porque creo en eso, creo que el arte es esencialmente libertario, ¿sí? Por lo tanto es transformador y es dignificador. A pesar de eso, yo me siento más cerca de un pensamiento más político y estratégico cuando tengo que pensar en cambios, ¿no? O sea, con el arte es posible ayudar a los cambios, ayudar a generar conciencia, pero el motor principal es la movilización y organización del pueblo. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo. Él sueña labrando su verde solar. Vos no pedís... Adagio a mi país, de Alfredo Zitarrosa, que está sonando ahora, fue prohibida en este caso el 3 de marzo del 77. Pero en este caso es interpretada por Tonolec. A lo largo del muy cuidado trabajo suena una banda estable en la mayoría de los temas, formada por Sebastián Espósito en guitarra, Ezequiel Díaz en batería, Federico Boaglio en bajo, Emanuel Pineda en piano y Lucas Salazar en percusión. En el prólogo del trabajo, el músico y productor Fer Isela escribe: volver sobre aquellas canciones es mucho más que un ejercicio de arqueología sonora. Implica la resignificación creativa de un pasado que cada interpretación vuelve presente. Quizá la tozuda memoria de lo prohibido que no pudo acallarse nos ayude a seguir siendo libres y solidarios. Vamos cerrando este repaso por Canciones Prohibidas con el tema Violencia en el Parque, de Aquelarre, prohibida el 9 de noviembre de 1979, en esta versión que hicieron Emilio Del Guercio y el recordado Rodolfo García. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Qué cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural cuando despiertes. es que realmente te llaman. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. La carta abierta que Rodolfo Walsh hizo pública aquel 24 de marzo de 1977, al cumplirse un año del golpe de Estado, ¿se lee en pasado o en presente? Tras hacer una larga enumeración de 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, afirmando que eran las cifras desnudas del terror. Tras denunciar que las colmadas cárceles ordinarias habían sido convertidas en campos de concentración, donde no entraba ningún juez, ningún abogado, ni periodista, ni observador internacional. Tras hacer hincapié en que en tan solo un año la mayoría de las detenciones se habían convertido en secuestros que permitían la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio, y que entre 1.500 y 3.000 personas habían sido masacradas en secreto. Tras esta escalofriante enumeración a tan solo un año del gobierno de la dictadura, Rodolfo Walsh denunciaba que estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Y para demostrar esa debacle económica, el escritor daba datos concretos. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%. Disminuido su participación al ingreso nacional al 30%. Elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar. Resucitando así

derogación del Observatorio de Precios, la libertad de importar, derogación de la Ley de Promoción Industrial, la libertad para las inversiones extranjeras, derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones, la libertad de las tasas de interés, la eliminación de los subsidios y las protecciones, la libertad de los salarios, transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización, incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales, desregulación del sector turístico, derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros. Y en un mes de la vida de los argentinos se ha vivido a un ritmo de crecimiento de precios que anualizado es equivalente al 17.000%. Inflación anual del 15.000%. Eso da una idea de dónde hemos partido. Desde la gente. Agenda. En el mes de la memoria, el Departamento de Ideas Visuales presenta Producción Represión, la causa Ford en imágenes. La muestra se trata de un trabajo colectivo y además colaborativo de artistas, periodistas, investigadores y trabajadores de la fábrica que reúne dibujos, proyecciones, mapas, banderas, pañuelos, publicidad, hay flyers en torno al juicio de lesa humanidad de la causa Ford, buscando dar mayor visibilidad a la complicidad civil de la última dictadura militar. La entrada es libre y gratuita y la muestra la pueden ver todos los días en la Sala Raúl Loza del Centro Cultural y la Cooperación en Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Visión de géneros. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Visión de géneros en Desde la Gente. Hoy tenemos para recomendarte un libro. Te lo vamos a recomendar nosotros. ¿Nosotras? ¿Nosotres? Y te lo va a recomendar su autor. El libro se llama El Nunca Más de las Locas. Es de Editorial Marea y la bajada dice Resistencia y Deseo en la Última Dictadura. Lo escribió Matías Máximo, que es especialista en periodismo cultural, está muy comprometido con la causa LGTBIQ+. Construye él, a través de este libro, testimonios, documentos. Hay archivos desclasificados sobre lo ocurrido durante la dictadura militar, donde reinaba un juzgamiento moral y además demuestra que la represión contra este colectivo en particular continuó después, en democracia. Así que le preguntamos a Matías Máximo, ¿cuál fue el disparador que te llevó a investigar esta parte de la historia? Hace unos 10 años que vengo trabajando la conexión entre la lucha de los derechos humanos, los procesos de justicia y reparación histórica y personas LGBT. En un principio lo hice en una agencia de noticias que se llamó InfoJus, también en el suplemento Soy de Página 12, y a lo largo del tiempo fui abordando la temática de la última dictadura desde diferentes ejes. Y en muchas notas se me dio que se me aparecía la pregunta de qué había pasado con las personas LGBT, por qué ese capítulo no estaba en muchos de los libros que son esenciales de esa época. Y bueno, gracias a la propuesta de Editorial Marea se pudo concretar, sumar ese capítulo a lo que es la historia de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina. Este libro, El Nunca Más de las Locas, Resistencia y Deseo en la Última Dictadura, que escribió Matías Máximo y a quien estamos escuchando, se presentó días pasados en la cooperativa El Zócalo. De ahí nos enteramos de la existencia de este libro, nos encantó, estuvimos hablando con Matías Máximo y le preguntamos el deseo y la liberación sexual como método de resistencia. Él habla de esto. Pero, ¿Quién era la Chicho, por ejemplo, uno de los personajes que está introducido en el libro? La Chicho es una de las personas pioneras en las Islas del Tigre en hacer los carnavales, unos carnavales históricos que funcionaron como un nicho de resistencia en, no solo en la época de la última dictadura, sino en los años que siguieron. Chicho actualmente vive con su pareja, con Ricardo, en una isla del Delta donde están hace unos 46 años viviendo, y allá por el 78 hicieron uno de los primeros carnavales y elección de la reina, y desde entonces fueron muchos años en los que se empezó a correr la bola que allá había un poco más de libertad, que allá se podía estar en pareja o estar o participar de fiestas sin ser perseguido por los edictos policiales que funcionaban en aquel momento, y la comunidad fue creciendo y fue albergando a muchísimas personas que querían vivir con un poco más de libertad de lo que se vivía en las ciudades en la Argentina. Matías Máximo es especialista en periodismo cultural, muy comprometido con la causa LGTBQ+, y autor del Nunca Más de las Locas, libro que estamos desentrañando hoy en nuestro espacio de visión de géneros. ¿Por qué en el informe de la CONADEP no aparecen palabras como travesti, homosexual, puto, gay, lesbiana, tortillera, invertido? A ver qué nos dice Matías. A lo largo de la lectura del Nunca Más, en lo que fue ese informe, que fue súper importante en su momento para lo que fue el juicio de las juntas, un juicio que no solo en Argentina, sino en la región fue histórico, porque nuestro país fue pionero en Latinoamérica en juzgar a las cúpulas militares apenas había terminado el golpe militar. En ese momento el informe fue súper valioso, fue un informe que se hizo con las picanas todavía tibias, porque pensemos que la CONADEP se forma a una semana de asumido el gobierno de Alfonsín, y su trabajo lo considero súper valiente y súper necesario para lo que fue nuestra historia. Pero como a muchas de las cosas que desde el presente podemos analizar del pasado, a ese informe le faltó lo que hoy llamamos con el nombre de perspectiva de género, perspectiva de diversidad o de disidencia. Las personas que tuvieron a cargo ese informe al momento de recibir las denuncias no hicieron un foco en preguntar las orientaciones sexuales o las identidades más allá de lo heteronormado. Pero no era solo la CONADEP, era una cuestión social lo que estaba pasando en ese momento, que bueno, incluso las organizaciones que hoy entendemos como revolucionarias, como fueron Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, entre muchas otras, tampoco le daban la bienvenida a las diversidades. Así que hay un montón de perspectivas o puertas de análisis que podemos abrir a 41 años de la democracia y que me parece que hacen más rica nuestra memoria. Estamos metiéndonos un poquito adentro del libro El Nunca Más de las Locas, que lo recomendamos absolutamente, es de Editorial Marea y lo escribió Matías Máximo, que es periodista, especialista en periodismo cultural y a quien le hicimos la entrevista, ¿no? Y le preguntábamos cómo eran tratadas las personas de los colectivos LGTBQ+, dentro de las organizaciones revolucionarias. A ver qué nos dice. Dentro de lo que fue el momento de la dictadura, las personas LGBT no cumplían con lo que eran los patrones, lo que se esperaba como alguien revolucionario. Tanto Montoneros como LERP tenían manuales o tenían bajadas en las cuales se hablaba de cómo era el buen soldado o el buen militante, y por lo general apuntaban a un formato de familia heterosexual y clásica. Entonces, dentro de las organizaciones había cierta reticencia a la inclusión. Después, a nivel social había, y a nivel policial, había una situación que era en los edictos policiales que estuvieron vigentes hasta bien entrados los años 2000 en muchísimas provincias argentinas, que penalizaban cuestiones como la ropa contraria al sexo, o también hablaban de la incitación al acto carnal, y de esta manera lo que se hacía era encarcelar a personas LGBT por el simple hecho de caminar por la calle. Y según los testimonios de personas que pasaron por centros clandestinos, lo que se habla también es de una saña específica, sobre todo personas travestis y trans, lo que recuerdan fue, por ejemplo, violaciones sistemáticas, violaciones sexuales, ¿no? Y otra cuestión que les hacían era pelarlas, cortarles el pelo como una cuestión correctiva a sus identidades. La última pregunta que le hicimos a Matías Máximo, el autor del Nunca Más de las Locas, Resistencia y Deseo en la Última Dictadura, libro que se presentó hace unos días en la cooperativa El Zócalo. Y post-dictadura, ¿qué cambió? ¿Mejoró la situación del colectivo? Se han logrado muchísimas conquistas, cuestiones como un matrimonio igualitario, cuestiones como la identidad de género. Hace 40 años eran muy difíciles de pensar, cuando por solo caminar por la calle se penalizaba a la existencia. ¿Y qué cosas faltan? Me parece que falta una reparación histórica, sobre todo a personas trans, que han sufrido muchísimo la aplicación de estos edictos, no solo en dictadura, sino también en democracia. Así que, si bien han existido algunos avances, todavía nos falta bastante para poder hablar de una reparación plena a lo que es el colectivo LGBT. Cerramos esta columna donde te presentamos el libro El Nunca Más de las Locas, y hablábamos con su autor, Matías Máximo. Te lo recomendamos, compralo, adquirilo, está a muy buen precio. Vamos a cerrar esta columna y, siguiendo con los temas prohibidos durante la dictadura, vamos a irnos con Tu Cuerpo, de Roberto Carlos. Esta canción se prohibió un 26 de mayo de 1976. Esta es la versión de Yusa y Gillespie. En tu cuerpo es que yo encuentro, después de amar, el descanso y esta paz infinita. Y mis manos sobre ti se deslizan y se afirman en la curva más bonita. En tu cuerpo mi momento es más perfecto, y yo siento en tu pecho a mi corazón latir, y en medio de ese abrazo me enloquezco y me entrego todo a ti. Y continúa el viaje en medio de ese paisaje donde todo me fascina. Y me dejo ser llevado por un camino encantado donde el instinto me inclina. Soy tragado por todos tus cariños. Solo me encuentro si me pierdo en tu cuerpo. Me envuelve y soy tragado por todos tus cariños. Solo me encuentro si me pierdo en tu Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Primer encuentro del año con Juan Carlos Junio, aquí en Desde la Gente. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Cómo va, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Todo muy tranquilo. ¿Leíste esta semana el informe de Amnistía Internacional sobre la situación en nuestro país? Sí, lo leí, sí. Para quien no lo leyó, se puede resumir con violencia, persecución y ajuste. Así fueron los primeros 100 días del gobierno de Milei. Ya no es un grupito opositor al gobierno quien dice cómo funciona el gobierno de Milei, sino que un organismo internacional titula directamente con violencia, persecución y ajuste. Sí, es muy trascendente que un organismo tan prestigioso caracterice eso, de ese modo quiero decir. Segundo, sí, que lo haga a solo 100 días, sí, de un gobierno. Y yo diría que se desnuda, se manifiesta en las acciones en este punto de este gobierno una cuestión conceptual, doctrinaria, que un plan económico, que lo decimos muchos por supuesto, que un plan económico de este tipo, que va a conculcar todo tipo de derechos de la ciudadanía, laborales, culturales, de materia de derechos humanos, y fundamentalmente con un plan de ajuste brutal que incrementa muchísimo la desocupación, que genera un deterioro enorme del salario, de los ingresos de los jubilados, etcétera, etcétera. Bueno, inevitablemente va a generar una reacción social, una reacción popular, y entonces, como suele decirse en términos clásicos, un proyecto político y un modelo económico de este tipo no cierra si no es con represión. Uh-huh. Y la ministra de Seguridad tiene una gran vocación por reprimir al pueblo. Así que bueno, eso es lo que estamos viviendo. Yo creo que eso no va a frenar las luchas populares. Creo que se van a ir incrementando, pero no se puede subestimar este rasgo coercitivo y represivo del gobierno nacional. Hace unos minutos hacíamos un paralelo con la carta de Rodolfo Walsh del 24 de marzo de 1977, que después de enumerar una serie de violaciones a los derechos humanos, decía: pero todo esto es para poner en marcha un plan económico, y daba los datos de lo que había pasado en su momento, en 1977, con la economía argentina, y hacíamos un paralelo con lo que pasó en 3 meses con el gobierno de Milei. Nuevamente esa represión a disposición de un plan económico. Sí, efectivamente, en los 40 años de nuestra democracia, que valoramos y celebramos, hubo gobiernos que intentaron y lograron avances muy grandes en materia de reformulación del plan económico, con vistas a que haya una mejor redistribución de la riqueza, un rol más importante del Estado, lo que es en definitiva también soberanía nacional. Y muchos otros que sostuvieron la estructura, yo diría, económica y los planes que nacieron con Martínez de Hoz. Digo nacieron porque ese fue un plan refundacional. Uh-huh. ¿No? La dictadura reprimió, mató, fue sanguinaria a nuestros 30.000 compañeras y compañeros por dos razones. Una, porque por entonces la derecha y la reacción necesitaba frenar el avance de ideas revolucionarias, transformadoras, que encarnaron en gran parte la juventud de aquella época, las fuerzas políticas y sindicales. Y había que entonces sancionar ese gran avance, y lo hicieron en forma sanguinaria. Y la otra cuestión es que había que diezmar a la opinión pública y a la ciudadanía para imponer un programa económico, uh-huh, que dé vuelta radicalmente lo que había hasta ese momento, que es básicamente lo que dice Rodolfo Walsh, ¿no? Poner el país en otro modelo, bien subordinado a las grandes corporaciones internacionales. Y Milei retoma esa idea de un programa extremo, sin vacilaciones, y yo diría de carácter incluso neocolonial, porque le abre las puertas a que se queden con nuestros recursos naturales, con el litio, a este Musk, el gran multimillonario, que venga y que se quede con las redes de telecomunicaciones, y así en toda la línea. Además lo hace también en el plano diplomático, porque tiene una actitud de subordinación al reino de Inglaterra. Viene Cameron y lo homenajea y dice que es su amigo. O sea que hay una coherencia en un plan extremo de entrega de nuestros recursos naturales y de transferencia fenomenal de los ingresos del sector trabajo hacia las grandes corporaciones. Yo suelo decir por allí, me habrán escuchado, aquello de nada se pierde, todo se transfiere. Sí. O sea, toda esta riqueza, todos estos ingresos que pierden el sector trabajo, cuando digo el sector trabajo me refiero a aquellos trabajadores que tienen un sueldo bajo, humilde, hasta aquellos trabajadores que tienen un sueldo de clase media, de 1, 2, 3 millones de pesos. Todos pierden, por supuesto que los que más penan son los más humildes, pero todo eso que se pierde en materia salarial no desaparece en el aire, se transfiere hacia los sectores del capital. Por eso el problema, diría Clinton, el problema para mí es el capitalismo, no es la economía. Es la economía capitalista que se transfiere la riqueza sin solución de continuidad. Ahora, además de todo este panorama que estás pintando, Milei también viene a cambiar la estructura económica del país, ¿no? Así como lo intentó Martínez de Hoz, él va por la destrucción de la industria. Sí, Martínez de Hoz lo intentó y avanzó una barbaridad, y luego lo hizo Menem. Que el propio Martínez de Hoz en alguna oportunidad dijo, en un reportaje que le hizo Piña mucho después, que lo que tenía Menem era la legitimidad del voto, claro, y que pudo hacer cosas con la misma decisión que ellos, pero y entonces Menem privatizó, enajenó, que de algún modo lo que vos preguntás, Ernesto, lo que se proponen ahora es retomar lo de Martínez de Hoz, lo de Menem y lo de Macri, y entonces hacer ese cambio estructural que, entre otras cosas, ustedes fíjense que en la ley ómnibus está la privatización de 42 empresas, después dijeron 38, ahora dicen 13, porque efectivamente hay una gran resistencia a todo eso, pero su plan es desarmar las empresas del Estado, y más que desarmar, subastarlas, que es lo que solemos llamar nosotros el saqueo. Y está bien dicho el saqueo, porque no es que las vende, no, sino que es una subasta llena de corrupción, como fue con Menem. O sea que, y después lo que pretenden también, sobre la base de este avance cultural que efectivamente han logrado, porque por algo lo han votado, es lo que decíamos antes, dejar un país con una estructura de ingresos mucho más baja y con mucho menos leyes laborales y sociales, con vistas a que el capital, el capitalismo, tenga mayor rentabilidad en el futuro, porque de eso se trata. No es una cuestión simplemente de perversidad antipopular, sino de estructurar un modelo económico, social y político donde las corporaciones y las empresas tienen mayores utilidades. Logran convencer que cuando esos capitalistas tengan mayores ganancias, el pueblo va a estar mejor porque les va a derramar algo de dinero. Sí, eso ya es un cuento chino, pero bien chino en el sentido milenario, porque ya eso está demostrado que el derrame no ocurre nunca. Insisten ahora, el ajuste doloroso, como dice el presidente, luego va a generar la baja de la inflación y dentro de 30 años vamos a estar bastante mejor, porque él tiene esa prudencia, o es esa imprudencia, porque es increíble que nos traguemos tamaña cosa. Bueno, hagamos un esfuerzo y dentro de 30 años este país real va a ser como fue, no sé si cuando Roca, cuando Alberdi, porque este niega hasta el liberalismo de la generación del 80, entre ellos Roca, Mitre, al propio Sarmiento, porque es negador de la ley 1420, el rol del Estado en la educación. Así que efectivamente son ideas vetustas que se reiteran y se reiteran, cierto es que con nuevos formatos, porque más que nunca tiene la aquiescencia de los medios de comunicación. Ahora, pasaron 100 días, ¿no? Cumplió esta semana 100 días de gobierno. Sí. Ahora, ¿vos crees que lo va a lograr esto? ¿Que va a lograr este propósito que tiene Milei? Creo que no. ¿Cambiar la estructura? Creo que no. Lo cual no quiere decir de que no pueda ser, de que no pueda ocurrir. Y para responder a eso, o la respuesta a eso, nos la enseña la historia nuestra y universal, que es la capacidad de respuesta del pueblo frente a este problema antipueblo, a este programa. Y yo creo que se va a ir amalgamando la respuesta popular. Primero, pasaron solo 100 días, que han sido dramáticos, son terribles, pero es poco tiempo. Segundo, hubo el paro del 24 o 26 de enero. De enero, sí. De enero, que fue una gran movilización. Hay ahora paros de los gremios por sus paritarias y por aumentos de sueldo. Hubo un gran 8M, va a haber un 24 de marzo muy poderoso, muy grande. Y poco a poco se va a ir amalgamando una oposición política que hoy por hoy no está amalgamada. No hay un núcleo coordinador de la oposición política. Eso es cierto, es una debilidad. Y hay que asumir que venimos de una derrota electoral muy importante y por lo tanto eso genera una fragmentación circunstancial y genera también un cierto desánimo, un cierto retroceso, ¿no? De cualquier manera, contra este gobierno votó un 45% y hay cada vez más una caída de la opinión pública que lo apoyaba. Por lo tanto, yo francamente creo que desde la sociedad se va a ir desde abajo, van a crecer las luchas y se va a ir empujando algún centro coordinador con una programática, yo diría, central, básica, para poder enfrentar con mayor eficacia las políticas de este gobierno. Y el gobierno ya tiene señales claras a muy poco tiempo de fisuras, de división. Por lo tanto, si hay más luchas sociales, más luchas culturales, algunos se preguntan, bueno, los científicos luchan y no, y los universitarios luchan y qué pasa, y los sindicatos luchan y qué pasa, y los metalúrgicos ahora de San Nicolás, bueno, pareciera que el gobierno no le da bola a nada. Y bueno, la actitud de este presidente efectivamente es seguir y seguir y seguir, pero bueno, yo creo que es esa conducta enceguecida, que no le importa la opinión pública, no le importan los partidos políticos, los insulta a los diputados, los senadores, dicen que son un nido de rata, etcétera, etcétera. Los bamea. Eso te puede salir bien, pero te puedes ir al abismo, porque la política, desde que existe el mundo, es no aislarse. Sí, la política es la vida misma, ¿no? Desacumular. Claro. Vos estuviste en el Parlamento, fue importante que el Senado haya rechazado el DNU. Estamos todos los días contando los porotos a ver qué puede llegar a pasar en diputados, y ante este panorama uno se pregunta, ¿aquellos diputados que van a votar a favor fingirán demencia? Que está tan de moda esto de fingir demencia. No sé lo que vos decís, pero primero quiero registrar bien tu planteo. Viene de dos grandes derrotas en el Parlamento. Enormes. Porque el Parlamento, como parte de la política en general, como consecuencia de la acción de los medios y de la derecha, también sufre un cuestionamiento. El Parlamento, los diputados, los senadores, son parte de la casta política. Pero entonces hay que aclarar que el Parlamento acaba de infligirle dos grandes derrotas a este proyecto, a este modelo. Con discusiones, con negociaciones, con controversias que existen en todos los parlamentos del mundo. Vos decís, yo estuve y ya existía eso, y va a seguir existiendo y existe en Dinamarca, en Suecia y en California. No es que lo de acá son quilomberos y lo de los otros lados son señoritas descalzas, no. Bueno, entonces, la primera cuestión es registrar que el Parlamento, mal que le pese, ha crecido, incluso en la opinión pública. Viene de asestarle este golpe con el tema del DNU, Bien, yo creo que los triunfos fortalecen y las derrotas debilitan. Uh-huh. El gobierno sale debilitado de ese puñetazo en el mentón del Senado y ya venía del anterior de diputados, reitero, con la ley ómnibus. Por lo tanto, creo que se le hace más dificultoso y no menos en diputados. Uh-huh. ¿No? Es una situación abierta porque el gobierno efectivamente tiene el látigo del presupuesto, del dinero, está dispuesto a violar todas las leyes de presupuesto, todos los acuerdos de toda la vida, todo está, y asfixiar a las provincias, sí, y además las insulta. Por lo tanto, es una herramienta, yo diría de facto, de poder enorme, sí, ¿no? Porque la situación en todas las provincias, en todas no, porque hay diferencias entre Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Jujuy, y Salta y qué sé yo. Pero por lo tanto no es que no tiene ningún arma, tiene ese arma y después tiene el arma de la opinión pública, que una parte sigue creyendo que la casta está obturando al gobierno porque es una casta corrupta y atrasada. Uh-huh. Eso va perdiendo terreno, pero tampoco hay que pensar que los 14 millones que lo votaron, vos podrás decir 7, 8, 9 son derecha clásica de toda la vida, okay, pero una parte se le generó una expectativa. Por lo tanto, ahí ellos tienen un capital que, reitero, creo que se va deteriorando. Entonces, y después, bueno, están esos legisladores del espacio amigable, dialoguista, que tienen visiones en parte compartidas con el modelo de Milei. Uh-huh. Ustedes vieron que muchos de ellos dicen estas leyes tienen muchas cosas, sí, que nosotros tenemos que tomar, muy, sí, meritorias, sí, solo que este nos mea, sí, sí, y sí, dice que nos va a mear, que mande el proyecto y de todo ley, eso, y sí, además, bueno, tendría que moderarlo. Por lo tanto, es un escenario abierto. Aquí también creo que sigue siendo importante que la opinión pública vaya ganando protagonismo. Creo que el 24 de marzo va a ser un gran momento, ¿no es cierto? Quizás sea el 24 de marzo más multitudinario de la historia. Hay mucha gente que va individualmente con un cartel. Si tuvieses que llevar uno mañana, 24 de marzo, a la marcha, ¿qué pondrías en ese cartel? Yo, 30.000 desaparecidos. Eso es mi compromiso personal más grande. Bien. Después madres, abuelas, sí, en fin. Sí. Pero 30.000 desaparecen. Son 30.000. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, pasó por Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. El próximo sábado y domingo, y el domingo 7 de abril, se presenta en la sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta la obra de teatro Pater. El padre pierde a su hijo a la salida del jardín de infantes y llega al despacho de la dirección de la institución, contrariado y angustiado, en busca de ayuda para encontrarlo. Allí lo reciben la directora y su asistente, que lo arrastrarán desenfrenadamente hacia una resolución absurda e inesperada. A través del humor grotesco, Pater propone una reflexión sobre el sistema educativo. La conducta perversa de las autoridades de un jardín de infantes nos conecta con nuestros propios tránsitos institucionales y nos interroga. Con las actuaciones de Paula Echalecu, Laura Álvarez y Diego Arnaiz y la dirección de Hernán Berteramo, Pater se presenta en el Espacio Experimental Leónidas Barletta en Diagonal Norte 943, a pasitos del obelisco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la Gente. Efeméride. Es 19 de febrero de 1982 y aún estamos en dictadura. Faltan todavía 42 días para que Galtieri inicie el manotón de ahogado desembarcando en Malvinas. Y todavía falta mucho, mucho para que el pueblo rodee masivamente a las madres de Plaza de Mayo para abrazarlas. Pero en ese 19 de febrero de 1982, Julio Cortázar escribe para el periódico La República de París una columna de opinión a la que titula Nuevo elogio de la locura. Y esa nota va acompañada hoy, ahora, en este Desde la Gente, por aquellas locas que nos ayudaron a mantener algo de cordura. En realidad nosotros, ni bien salió, empezó a salir en los medios que las locas de Plaza de Mayo estaban otra vez en la plaza. Empezamos a decir que sí, estábamos locas de amor, de pasión por buscarlos, por tener a nuestros hijos, y que no nos importaba que nos llamaran locas. Nos dice Julio Cortázar que el primer elogio a la locura fue escrito hace siglos por Erasmo de Rotterdam. No recuerdo bien de qué trataba, pero su título me conmovió siempre, y hoy sé por qué. La locura merece ser elogiada cuando la razón, esa razón que tanto enorgullece al occidente, se rompe los dientes contra una realidad que no se deja ni se dejará atrapar jamás por las frías armas de la lógica, la ciencia pura y la tecnología. Y el día que los plumíferos y los sicarios de la Junta Militar Argentina echaron a rodar la calificación de locas a las madres de Plaza de Mayo, más le hubiera valido pensar en lo precedente, suponiendo que hubieran sido capaces, cosa harto improbable. Estúpidos, como corresponde a su fauna y a sus tendencias, no se dieron cuenta de que echaban a volar una inmensa bandada de palomas que habría de cubrir los cielos del mundo con su mensaje de angustiada verdad, con su mensaje que cada día es más escuchado y más comprometido por las mujeres y los hombres libres de todos los pueblos. Éramos locas de dolor, locas por la pérdida de nuestros hijos. Tenían razón. Y más de una vez nosotros nos hacíamos somos las locas. Como no tengo nada de politólogo y mucho de poeta, escribía Julio Cortázar en 1982, veo el curso de la historia como los calígrafos japoneses sus dibujos. Hay una hoja de papel, que es el espacio y también el tiempo. Hay un pincel que una mano deja correr brevemente para trazar signos que se enlazan, juegan consigo mismo, buscan su propia armonía y se interrumpen en un punto exacto que ellos mismos determinan. Sé muy bien que hay una dialéctica de la historia. No sería socialista si no lo creyera, pero también sé que esa dialéctica de las sociedades humanas no es un frío producto lógico como lo quisieran tantos teóricos de la historia y la política. Lo irracional, lo inesperado, la bandada de palomas, las madres de Plaza de Mayo, irrumpen en cualquier momento para desbaratar y trastocar los cálculos más científicos de nuestras escuelas de guerra y de seguridad nacional. Por eso no tengo miedo de sumarme a los locos cuando digo que, de una manera que hará crujir los dientes de muchos bien pensantes, la sucesión del general Viola por el general Galtieri es hoy obra evidente y triunfo significativo de ese montón de madres y de abuelas que desde hace tanto tiempo se obstinan a visitar la Plaza de Mayo por razones que nada tienen que ver con sus bellezas edilicias o la majestad, más bien cenicienta, de su celebrada pirámide. Recuerdo una gran manifestación que hubo acá. Se llevaron mucha gente y estaba Azucena esa noche también en la manifestación. En la detención de tanta gente, a mí me tocó la comisaría quinta. Y los servicios de inteligencia son los que tomaban declaración. Me tocó a mí primero de que Azucena, y me dijo él quería saber quién me mandaba, a quién buscaba y quién era mi hijo, y quería información. Y entonces en un momento le digo: mire, que si a usted lo hubieran llevado como a mi hijo, porque su hijo quizás tenía ideas y por ese motivo se lo llevaron. Entonces era un militante quizás y lo llevaron, y su madre estaría tan desconsolada y dolorida como yo, y caminaría de mi brazo buscándolo. ¿Y a usted qué le parece? Le fastidió tanto que me dijo: váyase, que ni la quiero ver. En los últimos meses, decía Cortázar allá en 1982, la actitud cada vez más definida de una parte del pueblo argentino se ha apoyado consciente o inconscientemente en la demencial obstinación de un puñado de mujeres que reclaman explicación por la desaparición de sus seres queridos. La vergüenza es una fuerza que puede disimularse mucho tiempo, pero que al final estalla de las maneras más inesperadas, y ese factor no ha sido tenido jamás en cuenta por la soberbia de los militares en el poder. Que bajo la férula menos violenta de Viola, esa explosión haya asumido la magnitud de una manifestación de miles y miles de argentinos en las calles céntricas de Buenos Aires, y una serie creciente de declaraciones, denuncias y peticiones en los periódicos, es una prueba de debilidad castrense que la estirpe de los Galtieri y otros halcones no podía tolerar. Ellos, por supuesto, no lo saben de manera demasiado lúcida, pero la lógica de la locura no es menos implacable que la que se estudia en el colegio militar. El corolario del teorema es que el general Galtieri debería estar reconociendo a las madres de Plaza de Mayo, pues es sobre todo gracias a ellas que ha podido dar el zarpazo que acaba de encaramarlo en el sillón de los mandamases. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que queremos, nos digan dónde están por lo menos. Hijos. Mi hijo, hoy hace 15 meses. ¡Embarazada! ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están. No, que los ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Queremos a todos. No los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo no tienen la menor idea de lo que han hecho, nos decía Cortázar en febrero del 82, y agregaba: muy al contrario, pues en el plano de la realidad inmediata, esa sustitución de jefatura del dictador Roberto Viola por su par Leopoldo Fortunato Galtieri significa una profunda agravación del panorama político y social de la Argentina. Pero esa agravación es al mismo tiempo la prueba de que la copa está cada vez más colmada y de que el proceso llega a su punto de máxima tensión. Es entonces que la respuesta de esa parte de nuestro pueblo capaz de seguir teniendo vergüenza deberá entrar en acción por todas las vías posibles, y que las fuerzas del interior y del exterior del país tendrán que responder a algo que las está invitando a salir de una etapa harto explicable, pero que no puede continuar sin darles la razón a quienes pretenden tenerla. Yo te digo que las vivencias de los primeros años eran trágicas, realmente. Eran trágicas porque nos seguían. Porque, por ejemplo, salíamos de la plaza y tomábamos ahí el subterráneo y nos seguían. Y cuando nosotros pasábamos una estación doble andén, esperábamos que abriera. Y cuando iba a cerrar, como si fuéramos gladiadoras, nos tirábamos al andén. Y el tipo seguía en el subte y le hacíamos pito catalán, ¿viste? Está bien, no ganábamos nunca. Nos creíamos que, bueno, pero hacíamos como si fuéramos militantes. Sigamos siendo locos, madres y abuelitas de Plaza de Mayo, invitaba Julio Cortázar en su columna, que había titulado Nuevo Elogio de la Locura en febrero de 1982 y que remataba con: sigamos siendo locos, gentes de pluma y de palabra, exiliados de dentro y de afuera, sigamos siendo locos, argentinos, no hay otra manera de acabar con esa razón que vocifera sus eslogan de orden, disciplina y patriotismo. Sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Ahora. Presentes, claro, presentes, porque son 30.000. Pasaron en este recuerdo de la nota de Julio Cortázar las voces de Eve de Bonafini, Juana de Pergament y Marta Ocampo de Vázquez. Son 30.000, mal que les pese a Luis Labraña y a Juan Bautista Tata Joffre y a Victoria Villarruel y a Javier Milei. Mal que les pese a ellos, son 30.000. Seguramente tampoco coincide el ministro de Defensa, Luis Petri, que anunció que va a enviar al Congreso un proyecto para ampliar el accionar de las Fuerzas Armadas. Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y puedan realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y permitan devolverle la paz a los rosarinos. Inmediatamente las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar tareas y operaciones de seguridad interior como patrullajes, como control de personas y de vehículos, como control de instalaciones y como aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos. Y bueno, en fin, nos vemos en las calles, en las marchas de plazas y calles de todo el país. A lo largo y ancho del país, sí señor. Allá vamos. Nos vamos hasta el sábado que viene. Así es, en el cierre nos vamos con Pim Pum Pan, que nos cantan en este caso Sofía Viola y Tata Barahona. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Ellos vienen por las calles verdes, hombres, hombres verdes, con intención de matar a los que quieran su pan. Vuelve el verde militar con las ganas de aplastar al que quiera educación, al que quiera libertad. Son soldados sin el sol, son los dados de un señor que le ordena matar al que quiera celebrar. Si querés pasarla bien, lejos de ellos ha de ser. Son soldados sin amor los que vienen a marchar, imponiendo su cañón, solo esperan la señal. Niño, niña, ya sabrán que las armas matarán, asesino quedarás si disparas pim pum pam. Son los verdes militares los que vienen a atacar, dicen defender la paz disparando pim pum pam. Si quieres pasarla bien, lejos de ellos ha de ser. Dicen defenderte a vos, a tu mami y tu papá, que si arman rebelión, los verdes dispararán. Sin pensar, pim pum pam, nos vendrán a fusilar. Los que vienen atacando, no los dejemos pasar. Nos matarán, pim pum pam, nos matarán, pim pum pam, nos vienen a fusilar. Son soldados, pim pum pam, nos vienen a asesinar. Son soldados, pim pum pam.